Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio. Bienvenidos a Los Pichis. Somos los alumnos de primero A del Colegio Nuestra Señora del Refugio de Boulogne. Estamos transmitiendo desde Radio Refugio. Son las 9:30 de la mañana y la temperatura es de 23 grados. Hoy hablaremos sobre el bullying y algo más. ¿Qué más? Te tenés que quedar para poder escucharlo. Pero antes, ¿qué te parece si nos presentamos? Dale. Soy Catalina Borgi, una de las conductoras del día de hoy. Soy Lucía Borgi y hoy seré su conductora. Soy Sol Caballero y soy una columnista. Soy Juan Manuel Rodríguez. Soy Micaela Bascal y soy otra conductora. Soy Sofía Ladro y soy una columnista. Soy Aileen Gutiérrez y soy una columnista. Escucharemos la canción Closer de The Chainsmokers y Halsey. Con ustedes, Closer. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and escuchando la canción Closer de The Chainsmokers y Halsey. Y por supuesto, continuamos en Los Pichis. Nuestras columnistas Micaela Bascal y Sol Caballero nos contarán un poco sobre el femicidio hoy en día. El femicidio es cuando una mujer es asesinada solo por ser mujer y muchos mueren en manos de sus parejas o exparejas. En Argentina se hizo una marcha para concientizar a las personas sobre esto, porque en lo que va del año ya van 226 mujeres que murieron por femicidio. Hace unos meses, esta marcha se realizó en Capital, donde se reunieron todas las mujeres, llenaron las calles del Obelisco y de la Plaza de Mayo. El lema de la marcha fue "Ni una menos, vivas nos queremos", y algunos hombres las acompañaron al grito de "Vivas las queremos". Somos el grito de las que ya no tienen voz. Tu abuela te dio a tu madre te dio la vida, tu suegra te dará tu esposa te dará a tus hijos. Ahora escucharemos la canción Siempre Más Fuerte de Yo. ¿Sabías que esta canción se pasó durante la marcha? No sabía eso. Sí, la pasaron. No sé si la simbolizó, pero para mí es resignificativa por lo que dice la letra. Con ustedes, Siempre Más Fuerte. De las miradas y con miedo a caminar, temiendo no regresar. hallar lo que llevas dentro, sin poder respirar. Una palabra, continuamos en Los Pichis. Estamos escuchando Siempre Más Fuerte de Yo. Que como dijiste antes, esta canción se pasó durante la marcha contra el femicidio. Exactamente. Para concluir el tema femicidio, nuestra profesora de biología, Angélica Gabriele, nos dará su opinión acerca de este tema. ¿Qué piensas sobre el maltrato a las mujeres? Pienso que es un hecho aberrante y que ninguna mujer merece ser maltratada. Porque, primero, por ser persona, y segundo, porque somos las protagonistas de la historia en el momento de tener hijos, que es lo más importante que pasa en la vida de las personas. Entonces, bueno, me parece que hay que tener un especial respeto por las mujeres. Bien, ¿qué harías si ves un hombre que está maltratando a una mujer en la calle? Y trataría de impedirlo y, si no, pedir ayuda. Si alguien no me puede dar ayuda cercano, llamaría al número que, al 144, creo que es el número que protege a las mujeres o a la policía directamente. ¿Cómo crees que podemos enfrentar el maltrato a nosotras las mujeres? Y yo creo que el principio y el rol fundamental lo tiene la justicia. Yo creo que si se condenara firmemente a los que cometen maltrato a las mujeres, esto se podría disminuir casi a cero. Lo que pasa es que la justicia está lenta, no llega la información. Nadie se preocupa, a veces las mujeres van a hacer la denuncia a la policía y no se las toman. Entonces son todas trabas que no hay, digamos, un castigo ejemplificador para estos asesinos que matan a las mujeres o que maltratan a las mujeres. Que no se los puede llamar de otra forma que no sea asesinos. ¿Qué harías si vivieras en esta situación? Y bueno, yo si viviera en esta situación pediría ayuda a un familiar cercano, a un hermano, a mis padres, pero sin lugar a dudas huiría de esa situación. Pediría ayuda, no me quedaría con que yo soy la culpable, como pasa con muchísimas mujeres que por eso no hacen la denuncia, pensando en que son ellas las culpables, cuando en realidad son las verdaderas víctimas de esto que está pasando. Entonces, lo primero que haría es no quedarme aguantando esta situación. Pediría ayuda. Y si no me darían ayuda en la comisaría, bueno, de hecho sería el último lugar que iría, pero acudiría a mis familiares, a la comisaría de la mujer, no sé, a cualquier lado. No me quedaría con que yo soy la culpable. ¿Qué consejos les darías a las mujeres sobre esto? Y yo les diría exactamente eso, que es muy valiosa nuestra vida, como la de todos los seres humanos, pero fundamentalmente nuestra vida, porque como les dije anteriormente, estamos preparadas para ser madres. Entonces lo que hay que hacer es ayudar a esas mujeres. Cuando uno se da cuenta o tiene una vecina que está en situación de peligro o alguien cercano a la familia, es tratar de ayudar como sea, de cualquier forma, llamando a la comisaría de la mujer, acudiendo a la familia, pero sacarla de esa situación, rescatarla de un asesino. Eso es lo que haría. O sea, no importa el medio. El medio sino es, lo más importante es la vida de la mujer. Hay que sacarla de esa situación, como sea. ¿Cómo crees que se podría hablar esto en los colegios? Y trayendo gente especializada o mismo los profesores preparar algo, pero a mí me parece que existen psicólogos que están muy preparados. La misma gente de la Comisaría de la Mujer, hay gente que trabaja mucho. Y bueno, acudir a toda esa gente que realmente nos puede aconsejar. Porque yo creo que hay muchas que mujeres que no estamos preparadas como para dar alguna charla, sino que me parece que llamando gente especializada, que se especializa en ese tema, nos podría ayudar muchísimo, muchísimo. Muchas gracias, Angélica, por tu participación. De nada, ha sido un gusto y un placer con esta radio tan linda. Muchas gracias. Ahora escucharemos una canción que me encanta y espero que a vos también. Veremos qué canción es. Te va a encantar. Con ustedes, Amor y Dolor de Carlos Baute junto con Fido y Alexis. Viviré de amor y dolor. Viviré de amor y dolor. Los grandes, Alexis y Fido, junto a Carlos Baute. Intenté mil veces olvidarte, pero me da razones para pensar en ti. Y yo no juego así. Yo nunca he pedido enamorarme, pero es que lo que siento no depende de mí. Y yo te culpo a ti. Nunca había sufrido por amor. Y amor es lo que hoy más me duele. Yo nunca te di mi corazón. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón. Incluso cuando no la tiene, una abogada a mi favor, que cobre lo que ella me debe. Ponte en mi lugar. Radio Refugio. Radio Refugio. Estamos escuchando Amor y Dolor de Carlos Baute junto con Fido y Alexis, que como bien me dijiste, me iba a gustar y la verdad me encantó. Ahora nuestras columnistas Aline Gutiérrez y Sofía Ladro trajeron información acerca del bullying o llamado acoso escolar. Otro tema re importante, ¿no? Muy importante que, por suerte, este se habla en los colegios. Sí, así que chicas, las escuchamos. Hola, soy Ailu. Hola, soy Sofi. Y hoy vamos a hablar del acoso escolar. El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto en el aula como a través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayormente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar. Este tipo de violencia escolar se caracteriza tanto por ya reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima. El sujeto maltratado queda así expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas

Bien, y en el tercer puesto tenemos a Work From Home de Fifth Harmony. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby, you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta put in work. Bien, en el segundo puesto tenemos a We Don't Talk Anymore de Selena Gomez y Charlie Puth. Bueno, y la última canción de las 5 mejores en inglés es Don't Let Me Down de The Chainsmokers y Daya. Y así finalizamos el ranking de las 10 mejores canciones, 5 en castellano y 5 en inglés. Muchas gracias, Juanma. Muy buenas canciones. Es verdad, pero te cuento una mala noticia. ¿Una re mala noticia? ¿Qué? Llegamos al final del programa. No te puedo creer, pero bueno, es así. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Y que hayan podido entender el maltrato que reciben las personas, tanto hombres como mujeres, con respecto al bullying y al femicidio. Antes de despedirnos, les queríamos contar que no somos la única radio que forma este proyecto. También otros compañeros formaron otras radios, como Radio Explosión, Radio Tecnodeportes, Radio Barbullos y obviamente Los Pichis. Pueden escucharlas y hacer comentarios por nuestro blog, radiorefugioblog.wordpress.com o desde nuestra página, nsrdelrefugio.com.ar. Y ahora sí, nos despedimos con la canción Ride de 21 Pilots. ¡Chao! ¡Chao! Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm born, so I'm taking my time on my ride. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.